¿Irán a volar plumas hoy día con este frío que tenemos en Santiago de Chile? Parece que nuestras plumas están un poco congeladas. Al parecer también habría ciertos visos de que el agua se estaría solidificando. Algo de nieve incluso estaría cayendo en lo alto de la ciudad. Un frente frío, pero que no nos hace en ningún caso decaer en nuestro esfuerzo por estar con ustedes cada día aquí a través de Radio Universidad de Chile y de toda la red de radios que integran nuestro programa. Vamos a estar conversando en el día de hoy porque tenemos algunas actividades que se están desarrollando con frío y todo. Fíjense que hay un artista que está en el campus Juan Gómez de Millas, en la sala de que lleva el nombre de un gran artista chileno como es la sala Juan Ejenao. Bueno, él está allí, está en una exposición que se inauguró el día de ayer, pero esta exposición es en progreso, es decir, se va desarrollando cada día, y él está nada menos que tejiendo es un gran círculo de lana. Vamos a conversar con Aníbal Sandoval en breves minutos para que nos cuente detalles sobre esta obra y en la que vuelan las plumas también será parte a través de este contacto para que vean ustedes. También vamos a estar conversando con Luis Horta a propósito de un particular ciclo de cine, algo así como el mejor o el secreto mejor guardado de la cinematografía chilena. Fíjense ustedes que Gregory Cohen, este director, actor, que es reconocidísimo en el medio nacional, es también director de cine y hay una serie de películas que se van a estar exhibiendo durante todo el mes de julio, bueno, dando cuenta, mostrando para quienes están desayunando como nosotros, de que tiene una producción cinematográfica que vale la pena ver. También vamos a conversar con, bueno, un antropólogo de nuestra Universidad de Chile, Eugenio Astillaga. Vamos a hablar de esos temas que uno piensa de repente, bueno, son temas difíciles, y sobre todo aproximarse a los campos del conocimiento donde se va cruzando todo, la inteligencia del hombre, el arte, la cultura. Bueno, con todas estas novedades a ustedes les damos una cordial bienvenida a Vuelan las Plumas. En la comuna de Ñuñoa, al interior del campus Juan Gómez de Millas de nuestra Universidad de Chile, está el artista Aníbal Sandoval. Bueno, él ha desarrollado un trabajo muy interesante y está montando una exposición que se llama En Estado Líquido, que tiene que ver con este tejer, pero también, bueno, la calidad o el estado en que se encuentran ciertos materiales allí. Vamos a saludar a Aníbal, que está en la línea. Muy buenas tardes, Aníbal. Bienvenido a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Aníbal, para quienes nos están escuchando aquí en Radio Universidad de Chile, queremos saber, porque tenemos entendido que tú vas a estar trabajando en esta obra que es en progreso, que se está desarrollando cada día, 8 horas estarás tú allí, no es una exposición en la que tú ya hiciste un trabajo y te vas, sino que estás allí junto a tu obra y desarrollándola. Cuéntanos de qué se trata estos, bueno, ya más de 80 centímetros que vas tejiendo y que dices nunca vas a parar de tejer. Por eso dejo un círculo, como una construcción Yo entiendo que ahí hay toda una postura filosófica, existencial, en que tú y tu obra, bueno, como todo el trabajo en el que nosotros estamos empeñados, siempre va parte nuestra. Pero hablemos de los materiales que tú, con los que estás trabajando y que estás montando allí en la sala Juan y Genao. Mira, los materiales que me vienen acompañando ahora, ya hace un tiempo ya, también es parte constituyente de la obra que yo planteo, porque también se significa sentir el círculo como una ausencia de mi propio cuerpo. Y al mismo tiempo, mi cuerpo como también es un sentido de desafío. Entonces, también también es importante la obra, porque es una obra silenciosa. Entonces, ¿dónde se necesita la intención? Lo logra en un momento de también hay una de y a ver, cuéntame, ahora me gustaría que compartieras con quienes que te están escuchando. Ahí escuchamos que hay un gran eco en la sala. ¿Por qué se llama En Estado Líquido? ¿Qué es lo que quieres decir tú a través del título de esta exposición que estás montando allí en la Universidad de Chile? Ahora el Estado Líquido de la materia que contiene la fluidez total, ¿no? Mi cuerpo está en esta fluidez constante. Ahora mismo estoy inundando por la sala, estoy volviendo a escuchar la voz que te he visto aquí, la vuelvo a encontrar en la radio que también está rezando la sala, un ritmo de la misma situación que repite infinitamente para poder provocar Perfecto, nosotros estamos siendo parte de este continuo allí en tu exposición. Pero también tengo entendido que hay líquido propiamente tal, porque claro, tú dices uno fluye. Claro, fluimos a través del aire, que son moléculas, que también, claro, se desplazan. Pero ¿qué pasa con el líquido en sí? Creo que hay algún tipo de cubetas donde hay agua. ¿Qué rol cumple ahí eso, animal? Es un rol instalativo. Tenía que instalar una columna que no estuviera a mi cuerpo. Esa parte ósea está considerable el material que a mi parecer tiene una muy buena relación con la realidad, muy similar al agua. Entonces tengo un cubo, me parece que era un central de vidrio que lo la llena de agua. ¿Ya? Ah, perfecto. Y está muy contenida y en calma. También nos acerca en el agua primordial femenina como un contenedor. Y al mismo tiempo, como para el epítero, una razón que se desborda, ¿no? No sé si se desborda la naturaleza que se hace así de recta, ¿no? Bueno, interesante entonces esta muestra donde tú estás bueno, presentando tu trabajo. ¿Hasta cuándo vas a estar allí trabajando? Además que de manera, así como lo señalabas, este continuo en el que nosotros estamos siendo parte ahora, pero tú vas a estar allí, en la sala Juan y Genao de la Universidad de Chile. ¿Hasta cuándo? Sí, ¿está bueno? En nuestra Universidad de Chile. quieres materializarlos de manera, bueno, como artista, que es interesantísimo. Nosotros somos parte de eso, ustedes también, porque también eran parte de esa conversación. Bueno, hay cosas que marcan.